Las radios con vocación social y comunitaria en América Latina han cumplido un rol histórico en el aporte a la construcción de ciudadanía y democratización de la sociedad. El espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad que los estados se encargan de regular. En Colombia, desde el año 1995, se reglamenta el servicio de radiodifusión comunitaria. Y desde esos años a la fecha han venido existiendo diferentes radios, algunas inscritas a comunidades campesinas o urbanas y otras que a partir de la radio han construido comunidad. Hablando con las radios comunitarias, en el Cauca y en el occidente colombiano. Hablando con las radios hablando comunitarias. Con las radios Hola a todos y a todas, bienvenidos a este seriado radial Hablando con las radios comunitarias, el programa que hace reconocimiento a la resistencia de las comunidades por fortalecer sus procesos identitarios a través del tejido comunicativo. Y desde Popayán saludamos a quienes nos sintonizan a esta hora. Les damos la bienvenida a este segundo capítulo, La Voz de la Montaña. Hoy estaremos con ustedes desde cabina Angélica Ley, Diana Salazar y quien les habla, Tania Ospina, trayendo para ustedes este capítulo dedicado a la radio comunitaria Yanacona, una emisora que ha persistido en el tiempo, ubicada en el resguardo de Río Blanco, Sotará. La Voz de la Montaña. Radio comunitaria Yanacona. Al servicio del pueblo. Después de 3 horas de recorrido, un aire frío y azul empieza a quemar la piel, mientras el estrecho camino por donde transitan los buses se abre paso entre las faldas del cerro. A su derecha un bosque empinado con aguas nacientes y un abismo de por lo menos 30 metros de altura adorna el paisaje a la vista. El viento que con fuerza llega trayendo brisa de páramo sube entre vuelta y vuelta y hacia lo alto donde vigila imponente Punto Urco. Bajo el cuidado de esta gran autoridad y entre las montañas del macizo andino colombiano, un pueblo milenario reexiste en el tiempo. Es el resguardo ancestral de Río Blanco, Sotará. Lo conforman varias casitas construidas al estilo tradicional, con paredes en tapia y techo de teja. A los alrededores del parque se ven pasar de vez en cuando uno que otro comunero o comunera con ruana y sombrero encima. Hacia el año de 1995, bajo la guía del entonces sacerdote Germán Piracoca, la parroquia del pueblo se encargó de organizar a la comunidad para atender a la convocatoria que en ese entonces el Ministerio de Comunicaciones hacía a los movimientos y organizaciones sociales para la conformación de emisoras comunitarias. Previo a la gestión que se proponía alcanzar esta meta, se conformó en Río Blanco la Fundación Radio Comunitaria Yanacona. Hacia el año 2004, después de arduas labores comunitarias, se logró adquirir la licencia de radio. Bueno, y como acabamos de escuchar, la radio comunitaria Yanacona está ubicada en el resguardo indígena de Río Blanco, Sotará, en el macizo colombiano. Recordemos que según el artículo 21 del decreto 2164 del año 95, los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial. Está conformada por una o más comunidades indígenas y que con títulos de propiedad colectiva goza de las garantías de propiedad privada, poseen su territorio y se rigen por el manejo de este y de su vida interna, en pro de la organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. Y parte de sus bienes colectivos, como lo dice el decreto, son los medios de comunicación propios para las comunidades indígenas, que fortalecen el trabajo organizativo de los resguardos. En una comunidad como esta, la comunicación es una acción diferencial y un elemento fundamental para la transformación y la liberación. No tiene peso solamente a nivel político, sino también cultural y social. Así es, y como escuchábamos anteriormente, el proceso para la conformación de la radio duró más o menos 9 años. La emisora se funda en 2004, pero desde el año 95 ya había iniciado los esfuerzos de la comunidad por sacar adelante este proyecto. Uno de los protagonistas de esta larga gestión es Germán Piracoca, sacerdote fundador de la radio, quien es, en esa época era el párroco de la iglesia, y junto a la comunidad trabajó con mucho esfuerzo por crear y mantener este medio para la gente del pueblo. A la emisora no se le ha hecho ningún proyecto internacional, no. La emisora ha ido con recursos propios, no gestionados. Yo gestioné recursos más de alianzas propias para poder comprar los equipos. Pero digamos, allí sí estaba al frente con... Todo el tiempo estuve al frente de la emisora para ayudarla a sostener recursos, digamos, de trabajos propios ahí de la emisora con los trabajos que hacían los locutores. Como lo comentaba el padre Germán, uno de los obstáculos a los que se enfrentan las radios comunitarias es la obtención de recursos económicos. Escuchábamos cómo la comunidad, en cabeza de sacerdote, realizaba actividades de autogestión como las ventas, los bazares y todo este tipo de eventos que realiza muchas veces la comunidad para financiar sus proyectos. Y si detallamos, esta es una de las características de estas radios. Generan un trabajo organizativo en una comunidad antes de su creación. Es decir, para llegar a la fundación de la emisora se realiza todo un trabajo mancomunado y después otro trabajo en torno al funcionamiento de la radio. Entonces tiene ese carácter participativo, siempre, desde un trámite para obtener la licencia hasta la realización de la más mínima cuña para la programación y la venta de un tamal, una empanada. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias. Y siguiendo con este tema de la financiación y lo difícil que es muchas veces para cubrir todas las necesidades económicas de las radios, tenemos a Felisa Maca, quien nos cuenta un poco acerca de cómo es la financiación de la emisora ahora. Antes, como ya lo escuchamos, la obtención de los recursos se basaba en las actividades de autogestión, pero actualmente la emisora recibe dinero desde otras fuentes. Escuchemos. Ha sido una parte difícil desde que se inició la emisora comunitaria. Nos ha tocado laborar inicialmente pues con venta de empanadas, con venta de comidas, con rifas, con bazares e incluso con bingos, para poder obtener alguna de las cosas que tenemos aquí en la emisora, ¿cierto? A partir del año 2006, de parte del Cabildo, ha venido dejando un recurso del Sistema General de Participaciones, que por cierto no se ha tocado hasta el momento, porque tenemos un proyecto en mente que es darle más realce a la emisora y más cubrimiento para las comunidades que se encuentran fuera del territorio y que pertenecen a esta comunidad, como lo es el enlace en el sector de La Patena. Y pues que por el momento no contamos con el suficiente recurso para poder llevar a cabo ese proyecto. Bueno, escuchábamos a Felisa Maca. Ella es operadora y locutora empírica y socia de la Fundación Radio Comunitaria Yanacona, que es la asociación bajo la que funciona la emisora y todo lo que se genera en torno a ella. Nos contaba un poco cómo ha sido un proceso para sostener económicamente un proyecto como este, una radio comunitaria que requiere, por supuesto, una serie de recursos para su funcionamiento. Música. Comunitaria Yanacona duró 2 años, desde 2004 hasta 2006, manteniéndose únicamente con recursos autogestionados, como ya lo han mencionado nuestros entrevistados. En 2006 logran obtener una fuente de financiación por parte del resguardo, que es la que ha permitido que esta radio continúe oyéndose en los aires de Río Blanco. Claro que sí, Angélica, pero saben que las dificultades económicas no son los únicos obstáculos a los que se deben enfrentar las radios comunitarias. Estos medios tienen otro tema que suele ser complejo de resolver y que muchas veces es la piedra en el zapato de las comunidades. Es el tema de las licencias. Como sabemos, el espectro radioeléctrico es un bien de la humanidad y hace parte del tesoro de una nación. Se trata del medio por el cual se transmiten las frecuencias de onda de radio electromagnéticas que permiten las comunicaciones, la radio, la televisión, el internet, la telefonía móvil. Y como es parte del tesoro de la nación, como ya lo mencioné, es administrado y regulado por los gobiernos de cada país. En Colombia, la encargada de esta tarea es la ANE, la Agencia Nacional del Espectro, que hace parte del Ministerio de las TIC. Esta agencia tiene entre sus funciones otorgar licencias para las diferentes radios. Recordemos que existen radios comerciales, radios públicas y comunitarias, según la orientación de su programación. Las radios comunitarias son aquellas en las que prima la comunicación participativa. Su programación está orientada a generar espacios de expresión, de educación, de promoción cultural, de formación, que conducen y aportan a los procesos organizativos de las comunidades. Por lo tanto, para que la ANE conceda una licencia a una radio identificada como comunitaria, pues debe cumplir estas características. Claro, Tania. Escuchemos a nuestra entrevistada, quien nos cuenta un poco sobre cómo se encuentra la radio comunitaria Yanacona frente a este tema y otros obstáculos relacionados con cobros de SAICO y ASIMPRO. Estamos en este momento afrontando unos obstáculos y es bastante dura la situación con la parte de ASIMPRO y SAICO y la parte también del espectro radial que estamos actualmente trabajándole con el CRIC, lo que tiene que ver con las emisoras comunitarias de la REAMTIC, trabajando una temática que tiene que ver con la pelea que se le viene dando al gobierno y mediante el decreto 1811 para que no se nos cobre lo que tiene que ver con esa parte del espectro radial. Uh-huh. Y pues que estamos trabajándole fuertemente en estos últimos años para poderle más dar como realce a esta parte como comunidades indígenas. Bueno, ya hemos hablado de los obstáculos, la financiación, el tema de las licencias y demás cosas que dificultan un poco el ejercicio pleno de la comunicación comunitaria y que sin duda hay que resolver de la mejor manera. Pero ahora nos gustaría contarles un poco sobre cómo es la programación de esta emisora, cuáles son sus contenidos y qué tipo de programas transmiten. Atentar contra la naturaleza es atentar contra la vida. Contra la vida, contra la vida, contra la vida. El cuidado de ella es el reto de los seres humanos. Únete a esta causa, las generaciones futuras te lo agradecerán. Un mensaje de responsabilidad social de Radio Comunitaria Yanacona. Suena la radio comunitaria Yanacona. Escuchando la radio nos damos cuenta que su programación musical está muy relacionada con la cultura indígena, estos sonidos de música andina, de vientos y tambores que son tan propios de estas comunidades. Aunque también transmiten música comercial, la emisora trata de sacar al aire música de los mismos rioblanqueños. Varias canciones que se oyen son de grupos musicales del resguardo. Y de eso se trata, ¿no? De apropiarse de la cultura, de su identidad. Y por otra parte escuchábamos los mensajes que transmiten, son mensajes muy pedagógicos acerca del medio ambiente, del cuidado de los recursos. Es muy interesante porque en este fragmento que escuchábamos nos podemos dar cuenta de la diferencia entre esta radio y una comercial. Es muy poco probable oír este tipo de mensajes en una radio comercial. La parrilla de programación está desde ya hace varios años, la cual fue creada con integrantes de la fundación e igualmente comunidad en general. Está, trabaja desde este momento desde las 5 de la mañana a 7 de la noche. Hay programación de educativa, hay programas también informativos, musicales, de interés para la comunidad. Dentro de esta programación, día de semana, pues obviamente que no están las entidades, ¿cierto? Hay un espacio para el cabildo, en la cual puede dar informaciones, hay un espacio también para salud, tanto los médicos tradicionales como el personal que elabora la IPS CRIC tienen su debido espacio para dar a conocer cada uno de los programas, de las actividades que manejan dentro del ámbito de la salud, ¿cierto? Igualmente hay un espacio de educación que vienen los docentes con estudiantes conjuntamente para dar a conocer temas que competen a la comunidad, igualmente los espacios de religiosos, en la cual pues se transmite la Eucaristía, igualmente hay un espacio donde el sacerdote viene a dar a conocer el Evangelio y otras cosas de la parte religiosa. Una programación diversa, variada. La parrilla de programación es concertada entre la comunidad y los miembros de la mesa directiva de la Fundación Radio Comunitaria Yanacona. Y como nos explicaba Felisa, son temas de interés para la comunidad. Se brindan espacios para que los habitantes del resguardo y las distintas instituciones compartan sus mensajes. Es importante además conocer cómo los rioblanqueños perciben esta emisora y qué les parece su programación. Para ello conversamos con Aristides Paz y David Bachí, oyentes de Radio Comunitaria Yanacona, quienes nos dieron su opinión acerca de esta emisora. La emisora comunitaria, diré pues que presta un servicio de comunicación sobre todo de las actividades y orientaciones del cabildo y de las diferentes organizaciones sociales hacia la comunidad. Estas informaciones que se dan, pues es una parte representativa de la emisora y en la cual ya la comunidad está acostumbrada, que por este medio se entregan los informes, notificaciones y orientaciones comunitarias. Estás escuchando Hablando con las Radios Comunitarias. Dentro de mi criterio, dentro de mi pensamiento al respecto de la emisora Radio Comunitaria Yanacona, destaco que es un medio propio de comunicación que permite llevar toda la información que concierne del resguardo indígena de Río Blanco a su comunidad, los hechos, las actividades, sucesos, inconvenientes que pasan cotidianamente, ¿no? Igualmente la misma autoridad cuando hay distintas o múltiples decisiones de carácter jurídico interno se publican para que ese tipo de determinaciones se cumplan, ¿no? Entonces se destaca mucho en que entrega información rápidamente a cada comunero y sirve para estar atento ante cualquier circunstancia o situación. Siento que llevas el canto. es importante mencionar es que esta radio trabaja en red con otras emisoras. Actualmente están unidos al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que es una asociación de autoridades indígenas a la cual pertenece el 90% de los cabildos y comunidades indígenas del departamento del Cauca. Es por eso que esta radio retransmite informaciones del CRIC, así como comparte contenidos con otras radios comunitarias del departamento, que pertenecen a los resguardos asociados a esta entidad. Bueno, como acabamos de escuchar, son muchos los retos que debe asumir esta radio, ya que no solo se trata de la emisora del resguardo, sino que hay toda una red de emisoras que están trabajando en conjunto por unos objetivos en común. La radio comunitaria Yanacona, por ejemplo, se encuentra actualmente en un proceso de renovación de la licencia, lo que significa un esfuerzo económico y de gestión. Escuchemos a Felisa contándonos sobre los otros retos que debe asumir esta radio. Los retos. Actualmente venimos luchando por tener una nueva licencia, que la cual se nos venció, y estamos a la espera de esa nueva licencia que el gobierno nos tiene que otorgar, y que prácticamente pues los retos son bastantes porque es difícil la parte económica. Y como lo acabo de mencionar hace un momento, lo del espectro radial, pues muchas veces es difícil la situación porque toca estar mes a mes cancelando. Y nuestro reto es grande porque tenemos que dar continuidad con este proyecto para no dejarlo de caer, porque es un proyecto que, pues, a pesar de todas las circunstancias y los altibajos que hemos tenido, pues seguimos en la lucha para que este proyecto no se caiga y que ese gran realce para la comunidad. Y pues también venimos afrontando la parte de, como reto principal también, lo que tiene que ver con el enlace para llegar a más cobertura. Un aspecto que tal vez juega una doble función en las radios comunitarias es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues es evidente que con la llegada de estas, las radios en general se han visto en la necesidad de reinventarse para mantener su impacto entre tantos formatos y medios. Pero por otra parte, los recursos web y los distintos formatos mediáticos pueden jugar a favor de las radios, aprovechándolos. Por ejemplo, la radio comunitaria Yanacona cuenta con un portal web que permite escuchar la emisora online en tiempo real. Sin embargo, las TIC siguen siendo una dificultad que se convierte en un reto. Hemos venido luchando en esa parte porque muchas veces la tecnología, en ese momento vemos que los celulares, que la parte de internet, que la parte de algunos otros medios de comunicación han opacado las emisoras comunitarias, ¿cierto? Venimos en esta parte para que, por ejemplo, nuestro reto principal es la no pérdida de identidad cultural. En ese ámbito venimos trabajándole también como con mensajes educativos para llegarle a la gente con la música propia, que no se pierda nuestras raíces ancestrales, que podemos llegarle pues a la comunidad con un mensaje, como puede decir, educativo, y poder seguir pues teniendo como ese auge, que no se pierdan las raíces y la parte de la emisora comunitaria. La voz de la montaña. Radio Comunitaria Yanacona, al servicio del pueblo. Y hasta aquí este segundo capítulo de Hablando con las Radios Comunitarias, que nos dio a conocer la Radio Comunitaria Yanacona del resguardo de Río Blanco. Lo que es muy importante primero, porque a través de ella reconocemos la geografía y el universo sonoro de este departamento en el que nos ubicamos. Y segundo, porque identificamos los diferentes procesos comunicativos que se realizan en las comunidades caucanas y en otros departamentos, y que por muchas razones algunos desconocen o desconocemos. Conocer estas radios comunitarias nos ayuda a comprender el estrecho vínculo que existe entre los procesos comunitarios y la comunicación como expresión humana, y cómo este constante diálogo entre las diferentes formas de enunciación, tanto culturales como ideológicas. Sin embargo, mantener el sentido comunitario supone para las comunidades un reto que está encaminado a la preservación de las costumbres, el valor y el sentido de la palabra, lo que resulta siendo una constante lucha contra las radios comerciales y su difusión de contenidos. Con esto nos despedimos, esperando que sigan conectados y sintonizados con nosotros en este seriado que realiza un reconocimiento a las radios comunitarias. Hasta un próximo capítulo. ¿Estás escuchando? Hablando con las radios comunitarias. El derecho a la información es un derecho inalienable.